Bueno, pues estoy encantado de que me hayas invitado y poder pasar este sábado tarde con vosotros, con los salvajes. En Hortaleza dijimos que era una reunión para hombres, muy hombres, y creo que realmente es así. De lo que vamos a hablar hoy es del arte de hacer preguntas, ¿vale? Hay un millón de cosas que se podrían decir en cuanto a por qué evangelizar, cómo evangelizar, tipos de evangelización, pero del que uno que está cerca de mi corazón y que a mí particularmente me ha ayudado mucho es esto del arte de hacer preguntas, de lo que es la evangelización conversacional, de conversaciones, ¿vale? ¿Y por qué enfocarme en esto? Pues porque creo que es crucial que sepamos como creyentes conectar el Evangelio con cada uno de los aspectos de la realidad en la que movemos, cada una de las situaciones en las que estamos, nuestros compañeros, la gente que está a nuestro alrededor, nuestra propia vida, y saber conectar el Evangelio en esa situación, hacerlo relevante para todos los aspectos de la vida. Yo pasé muchos de mis experiencias a la hora de evangelizar, podría reducirlas a haber intentado dar un paquete de unos cuatro pasos espirituales y estaba esperando el momento para poder, una conversación, darle el Evangelio, y serían el camino de Romanos, que muchos conoceréis, o las cuatro leyes, ¿no? Algo así condensado. O poder encontrar la forma de contarle mi testimonio de cómo me hice cristiano, cómo pasé, hice ese cambio en un momento de mi vida. Y hay algo que es importantísimo, que es compartir tu testimonio, y es algo crucial, es importantísimo poder decir cómo Dios ha transformado tu vida. Pero ¿qué pasa cuando ya has hecho esas dos cosas? ¿Qué pasa cuando ya tienes un compañero de trabajo, por ejemplo, al que le has podido explicar el Evangelio en una ocasión, tomándote un café o cuando fuera, y le has podido también contar tu testimonio? Ahora, ¿de qué vas a hablar? Si es alguien al que ves todos los días, no le vas a repetir tu testimonio y otra vez, o no le vas a contar el testimonio así de forma empaquetada, breve, una y otra vez, ¿verdad? Vamos a querer conectar el Evangelio con dónde está esa persona y adecuarlo, contextualizarlo a la situación en la que está, ¿verdad? Y es que tenemos que estar preparados tú y yo a explicar por qué somos cristianos hoy, no solo cómo nos hicimos cristianos. Muchas veces cuando alguien nos pregunta ¿por qué eres cristiano?, la respondemos con cómo nos hicimos cristianos, ¿no? Pues deja que te cuente, ¿no? Y pues a veces, bueno, hay testimonios muy muy poderosos, hay muy muy impactantes, pero imagínate que alguien te pregunta por qué eres cristiano y le dices algo así, ¿no? Bueno, pues un día un amigo mío que era cristiano, pues me invitó un tal viernes, me invitó a ir a un campamento cristiano. Así que dije, bueno, tengo otra cosa que hacer. Fui al campamento cristiano, ahí tuve un encuentro espiritual y desde ese día, pues soy cristiano. Fue una experiencia increíble, transformadora, y desde ese día todo cambió en mi vida, ¿no? ¿Cómo suena eso? Y ya sé que ese no es el testimonio de muchos, pero ¿cómo suena eso? Suena un poquito a lavado de cerebro. Suena un poquito a algo muy circunstancial, muy aleatorio. Si ese día, en vez de un cristiano, hubiera sido un budista zen el que te hubiera invitado a un campamento zen, pues a lo mejor habría salido ese fin de semana siendo un budista en vez de un cristiano, ¿no? Es decir, eres lo que eres por esa experiencia que tuviste. Podría haber sido musulmán, podría haber sido budista. Eres lo que eres porque tus padres son lo que son. No podemos responder a la pregunta de por qué soy cristiano con cómo me hice cristiano, aunque tiene su valor y tiene su importancia. Fue Tony Blair el que dijo hace unos años, dijo, la verdadera prueba para una religión es si tiene la confianza de salir ahí fuera y conseguir persuadir a una sociedad que está inmersa en un secularismo agresivo. ¿Podrías explicar hoy por qué eres cristiano? Hoy. ¿No? Es una pregunta clave que todos tenemos que, con la que tenemos que luchar. Y es precisamente a lo que estoy convencido, a lo que se refiere Pedro, en 1 Pedro 3:15-16, cuando dice, está siempre preparados para presentar defensa de la esperanza que está en vosotros. ¿Vale? Están siempre preparados. ¿Vale? Es que el testimonio de nuestra conversión es una parte muy, muy importante del Evangelio. ¿Por qué? Porque muestra que el Evangelio no es simplemente un conjunto de ideas, una ideología más, una serie de doctrinas que hay que asimilar, una serie de prácticas éticas que hay que hacer, una serie de rituales que hay que hacer. No. El Evangelio tiene poder para transformar vidas. Y es el único que lo tiene. El Evangelio de Jesucristo es el único que tiene el poder para cambiar nuestras vidas. Y la solución del ser humano es obviamente cambiar nuestros corazones. Es el problema principal del ser humano. Y el que todo, toda religión, toda ideología quiere conseguir. Pero solo el Evangelio puede. Y por eso el testimonio es crucial. Porque nos habla de que es real. Es transformador. Es verdad. Y si no fuera importante ese aspecto del Evangelio, si solo fuera una idea o una ética, entonces daría igual contar el testimonio, ¿verdad? Pero sí lo es. Pero no podemos reducir el Evangelio a nuestra historia. Tenemos que reconocer que nuestra historia es parte de algo mucho más grande, ¿no? Y es que el Evangelio de Jesús transforma toda la realidad del mundo. Afecta a todos los aspectos de la sociedad y de nuestra vida. Es integral, ¿vale? Y el modelo que por excelencia que tenemos, yo creo que está claro que es el modelo de Jesús, ¿verdad? Jesús era alguien que era tenía unas conversaciones fascinantes, ¿no? Si has pasado tiempo viendo las conversaciones que tiene Jesús, cada una de ellas distintas, pero son absolutamente fascinantes. Y hay un elemento clave en casi todas las conversaciones de Jesús. Un elemento clave que se repite y que le permite hacer lo que hace. ¿Alguno me podría decir qué es? ¿Qué herramienta usa Jesús? Conoce el corazón, la necesidad real de la persona. Vale, conoce el corazón, la necesidad de la persona. José Antonio. Preguntas. Jesús hace preguntas, hace más de 150 preguntas en el Nuevo Testamento. Son preguntas geniales, preguntas fascinantes. ¿Vale? Y las usa continuamente. Incluso a veces hace preguntas a las preguntas que se hacen, ¿no? Así que lo que quiero hacer en este taller es aprender a lo que yo llamaría amar verbalmente, conversar. Hacer preguntas como Jesús hacía preguntas, ¿vale? Preguntas que nos abran las puertas para poder hablar del Evangelio, para poder ir a donde queremos ir, a Jesús, ¿no? Pero a veces queremos ir a Jesús pegando un salto muy grande, muy directo, sin antes haber establecido una confianza y una relación donde la persona se siente amada, se siente escuchada, ¿no? Y es que amar verbalmente siempre, siempre, siempre va a requerir de hacer preguntas. Siempre. ¿Vale? Así que nuestro objetivo es ser creadores de conversación. Espero que después de esta hora, hora y media que estemos, podamos aprender. Yo siempre aprendo algo más, porque luego vamos a tener un tiempo interactivo donde participamos todos. Pero podamos pulirnos en cuanto a lo que se refiere a amar a las personas verbalmente, en nuestro trato con ellos, ¿vale? Muy bien. ¿Qué crees que significa ser cristiano? ¿Para ti qué es lo más importante en la vida? ¿Por qué? ¿Quién puede ofrecernos respuestas en cuanto a la vida y la muerte? ¿En qué nos diferenciamos de los animales? ¿De dónde proviene nuestra naturaleza moral? ¿Qué crees que apareció antes, el universo, la materia o la inteligencia? ¿Cómo explicas que el 95% de la población mundial crea en algún tipo de realidad espiritual? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Tú rezas alguna vez? Y cuando lo haces, ¿qué dices? ¿Has considerado en serio la evidencia histórica sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús? ¿Por qué crees que existe la maldad en cada uno de nosotros? ¿Cómo podemos cambiar? ¿Hay algo más en esta vida, aparte de trabajar para subsistir, satisfacer nuestras necesidades? ¿Qué piensas que es el amor? ¿Lo conoces? ¿Te cuesta dormir en la soledad de la oscuridad? ¿Tienes paz cuando estás solo? Si pudieras, ¿te gustaría conectar con Dios? ¿Por dónde empezarías? ¿En qué te basas para creer en el Dios en el que crees? ¿Puede el satanismo llevar a Dios o esa religión la excluirías? ¿Qué piensas de los efectos de la religión cristiana en la sociedad? ¿Crees que la iglesia actual es un fiel ejemplo de las enseñanzas de Jesús o que se han desviado? ¿Cuál crees que es el mayor agente de sufrimiento en el mundo? ¿Qué piensas que haría falta para cambiarlo? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te enciende? ¿Qué te hace más humano? ¿Por qué es importante hacer preguntas? ¿Qué beneficios puede aportarnos? Pues vamos a estar mirando al menos 10 aspectos que yo he encontrado sobre el beneficio de hacer preguntas, ¿vale? Y el primero de todos, en realidad no necesita más, ¿no? Jesús las usaba. Y si eres discípulo de Jesús, pues se supone que tienes que hacer lo que hace tu maestro y tu Dios. Así que con esto puede terminar el taller, ¿no? Jesús las usaba, nosotros las usamos, ¿no? Pero piénsalo por un segundo. Jesús es Dios. Y se hace hombre. Imagínate por un segundo que ahora mismo el Dios creador omnipotente del universo se hace como tú y como yo. Y quiere comunicarse con nosotros. ¿Sabes lo que diría yo? Me compraría un paquete bien grande de palomitas, me sentaría y diría: habla, que soy tu fan número uno, tengo tantas cosas que entender y que escuchar, háblame durante días. Habla, yo escucho. Y eso haría la humanidad entera. ¿No? Por favor, ilumínanos. ¿Qué hace Jesús? ¿Viene a darnos sermones y a hablarnos sin parar? No. Te hace preguntas y me hace preguntas. ¿A mí? Pues si solo soy una hormiguita humana. Si no tengo nada que aportar. Más de 150 preguntas. Jesús empieza con preguntas. Quiere conocernos. Quiere saber por qué nos hace preguntas, ¿no? Incluso preguntas a las preguntas que hacemos. Hay un dicho judío que decía... un discípulo le pregunta a su maestro: maestro, ¿por qué siempre respondes con preguntas? Dice: ¿y por qué no? Esto es algo muy judío, ¿no? Bueno, Jesús era muy judío, pero hacía preguntas no solo porque era judío, sino porque hay muchos beneficios a la hora de hacer preguntas, ¿vale? En segundo lugar, muestra respeto y gana amigos. Nos ayuda a cuestionar nuestras creencias, aunque no tengan ninguna base. O sea, por ejemplo, imagínate que un amigo se te acerca y te dice: macho, he descubierto algo fascinante. Es que estoy convencido de que existen las hadas, ¿no? Hay gente que cree en las hadas, sobre todo hay gente que estudia ingeniería forestal y que les encanta todo esto. Y los duendes, creo que existen las hadas, ¿no? ¿Cómo respondes ante un amigo que te dice eso, ¿no? Pues tienes dos opciones, por lo menos, ¿no? La primera es decirle: macho, eres tonto. O sea, para nada, ¿no? Y le muestras evidencia y le muestras lo estúpido que es, lo infantil que es y cómo, pues, realmente está haciendo el ridículo al creer que existe una hada, ¿no? Puedes hacer eso o le puedes hacer una pregunta también. Le puedes decir: ah, sí, ah, qué interesante, pues nunca me lo había planteado. Dime, ¿qué tipo de evidencia has encontrado para poder fundamentar esa creencia en las hadas? Porque me encantaría saber cómo has llegado a eso, ¿no? Y a lo mejor te puede dar alguna respuesta entonces, o a lo mejor no, pero puede que dentro de una semana pues esa pregunta haya calado en él y se haya puesto a investigar un poco más, y que dentro de una semana te llegue y dice, ¿sabes qué? La pregunta que me hiciste me hizo pensar, ¿no? Y empezó a investigar un poquito más sobre qué evidencias hay, y en realidad no hay tantas, ¿no? Y pues bueno, creo que es quizá bastante probable de que no existan las hadas, ¿no? Entonces, ah, bueno, qué interesante, gracias por compartir tus descubrimientos conmigo. Es una pregunta importante para mí, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Había dos opciones. Podías decirle a la persona, a tu amigo, lo tonto que era, o podías ponerte a su nivel como buscador de la verdad, darle el beneficio de la duda y dejar que por sí solo él llegue a una conclusión que de otra forma habría sido insultante decírselo, ¿no? ¿Cuál pensáis que respeta más a la persona y que le trata con más dignidad? Decidme, ¿en cuál de las dos habría más posibilidades de perder su amistad? ¿O cuál de las dos, en cuál de las dos él se siente como que tiene un amigo y que le respeta y le ama? Sería la segunda, ¿no? Porque le has tratado con dignidad, no le has menospreciado, ¿no? Hacer preguntas muestra respeto, dignidad, la misma forma en que Jesús la mostraba con nosotros y gana amigos. En tercer lugar, cuando la pregunta viene en forma de ataque, responder con una pregunta crea un ambiente neutral, ¿no? Imagínate, estás tomando una cerveza con un amigo y alguien te dice, tú no serás uno de esos fundamentalistas que cree todo lo que dice la Biblia, ¿no? Una pregunta muy neutral, muy amigable, ¿no? Y tienes dos o tres amigos más y todos de repente te miran, ¿no? A ver qué dices, ¿no? A ver qué dices cuando alguien te está poniendo como una pregunta como esa. Porque básicamente te están atacando y digas lo que digas, va a sonar a la defensiva, va a sonar patético, es muy incómodo para todo el mundo cuando hay es un ambiente que no es agradable, ¿no? Todo el mundo está incómodo. Y digas lo que digas, ya vas a sonar como la defensiva. Nuestra reacción, por naturaleza, va a ser la de defendernos. Sin embargo, ¿y si conseguimos crear un ambiente más neutral usando alguna pregunta? Y dices, ah, bueno, qué interesante esto de fundamentalista, ¿no? Hay mucho debate sobre esto. ¿Y tú qué entiendes por eso de fundamentalista? Porque bueno, yo entiendo algo, fundamentalista es alguien que va a los fundamentos de lo que cree, ¿no? Pero me encantaría saber, ¿qué entiendes tú por fundamentalista, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Estás despersonalizando el ataque, ¿vale? Te han tirado una pelota, ¿vale? Ahora la tienes tú, y a ver qué haces con ella. Estás poniendo el tema de conversación en el centro de la mesa, diciendo, este es un tema muy interesante, esto del fundamentalismo, vamos a hablar sobre ello. Al hacer una pregunta, estás mostrando que no estás a la defensiva, no te sientes atacado y prefieres hablar en un ambiente mucho más neutral, constructivo, edificante, donde se relaja el ambiente, y no le devuelves la pelota como tantas veces hacemos, atacándole de vuelta o defendiéndonos, que cambia completamente el ambiente de la conversación, ¿no? Estamos creando un ambiente neutral y despersonalizándolo para poder hablar sobre el tema en cuestión, que puede ser una conversación muy, muy interesante que nos pueda llevar al Evangelio, ¿vale? El ambiente de diálogo es lo que buscamos, de iguales, en un terreno fértil para ambos encontrar la verdad, ¿vale? En cuarto lugar, nos ayuda a entender cómo ve el mundo la otra persona y a evitar que juzguemos precipitadamente. Y aquí hay un texto para mí clave de cómo esto se encarna con Jesús. Si vamos a Lucas 24, del 13 al 19, Jesús está caminando hacia Emaús con los discípulos. Dice Lucas 24, del 13 al 19. Dice, aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que, mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué venís discutiendo por el camino? Su primera pregunta. Se detuvieron, cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado? Segunda pregunta. Ahora, mi pregunta es: ¿es que Jesús no sabía lo que había pasado? En primer lugar, le dice: ¿de qué venís hablando? Cuando tú vas por un camino y van dos personas hablando, no es una ciudad. Tú les vienes oyendo, a cada paso que das les vas oyendo mucho mejor esa conversación, ¿sabes? Es más, te estás metiendo poco a poco. Jesús sabía de lo que estaban hablando, pero les dice: ¿de qué venís hablando? Y la segunda pregunta es: ¿es que no sabes lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿No? Y yo casi que me puedo imaginar a Jesús, en plan, riéndose, metiéndose así la boca en la ropa, riéndose, tapándose los agujeros, diciendo: ¿qué es lo que ha pasado? ¿No? Es que no sabía Jesús qué había pasado, ¿no? A lo mejor eso de estar dos días ahí en la oscuridad, con todo lo que le había pasado, pues venía un poco despistado y refréscame la memoria, porque es que no, vengo un poco aturdido, ¿no? No sé qué es lo que ha pasado. ¿Pensáis que es eso? Por eso lo que pregunta Jesús, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado, no? Sí, sí, es que no me acuerdo, ¿no? ¿Por qué les hace Jesús esa pregunta? ¿Qué es lo que ha pasado? Jesús quiere saber qué han entendido ellos, qué ha pasado. Jesús, claro que sabía lo que ha pasado. Jesús quiere saber cómo han leído ellos los hechos. Y antes de entrar a enseñarles durante horas, como va a hacer a continuación, primero quiere saber desde dónde tengo que partir. ¿Dónde estás tú en tu entendimiento? ¿Hasta qué punto has entendido qué es esto que me ha pasado con mi cuerpo, con mi muerte y ahora con mi resurrección? ¿Hasta qué punto también creías las palabras que te dije cuando dije que volvería después del tercer día, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Déjame ver a través de tus ojos antes de juzgar y lanzarme a sermonearte. Dios nos pregunta para saber dónde estamos. Pero tantas veces nosotros nos lanzamos a predicar y a sermonear, ya no con el Evangelio, incluso con cualquier cosa, antes de saber dónde está la persona, ¿verdad? Somos muy impacientes a veces. Jesús era muy paciente y quería entender dónde estamos cada uno de nosotros, ¿no? Escuchar siempre dignifica a la persona, en vez de hacerle sentirse inferior o juzgado erróneamente. 5. Hacer preguntas nos ayuda ayuda a cuestionarse sus propias creencias. Vamos a Lucas 18, del 18 al 19. Lucas 18, 18 al 19. Dice: se acerca un joven a Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús: Nadie es bueno sino solo Dios. Alguien se acerca y le dice Jesús: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Sitúate ahora tomándote otra cerveza con otro amigo tuyo, alguien por el que llevas orando no sé cuánto tiempo para poder hablarle del Señor. Paco, dímelo ya. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y tú dices: sí, gracias, Señor. ¿no? 2 años orando, ¿no? Este es el momento. Te hacen la pregunta. ¿Qué otra pregunta puede haber más importante? Tu amigo, ¿no? Que te está diciendo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? Dime, dime, no, quiero oírlo. ¿Qué le dices? Tiene que creer en Jesús. ¿Cree en Jesús? Arrepiéntete de tus pecados. Y oramos. Y oramos juntos, ¿no? Y mañana vienes a la iglesia. Mañana vienes a la iglesia y das tu diezmo. No, ¿vale? Cree en el Señor Jesús, arrepiéntete de tus pecados, acéptale como Señor y Salvador. Bien, ¿qué dice Jesús? ¿Por qué me llamas? Bueno, ¿qué pasa, Jesús? La pregunta del millón. ¿Has venido para responder esta pregunta? ¿Qué pasa? Es que a lo mejor Jesús, bueno, sabía que el Padre le había enviado, no sabía muy bien para qué. Bueno, yo voy siguiendo día a día lo que él me dice, pero bueno, sé que hay una serie de eventos un poco desagradables al final, pero no sé muy bien el significado. ¿Es que Jesús no sabía que venía? ¿Es que Jesús no sabía responder teológicamente a esto? La justificación, la redención de nuestros pecados, sustitución, salvación, vida... ¿Es que no lo sabía? Bueno, a lo mejor por eso Pablo tuvo que escribir Romanos, ¿no? Un tocho teológico para explicar la cruz y la resurrección y qué significaba todo esto. Pero Jesús no lo sabía. No sabe Jesús lo que ha pasado, porque no sabe responder. Claro que sabe. Pero le hace una pregunta. Nosotros obviamente creemos en el Señor, pero Jesús no. Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Si hiciéramos una encuesta en la calle hoy y dijéramos, ¿qué hay que hacer para ganarse la vida eterna? ¿Qué diría la gente? Ser bueno. Ser bueno. Bueno, esto es verdad hoy y es verdad hace 2000 años y hace 4000 años. Siempre, siempre, siempre está innato la ley en nosotros que nos condena. Hay que ganar esa ley para quitar la condenación, hay que cumplir la ley, hay que ser bueno. Este hombre se acerca a Jesús y dice, ¿qué tengo que hacer para ganarme el cielo? Y Jesús dice, uy, ya vamos mal. Aquí hay ya unas presuposiciones, aquí ya hay un bagaje teológico que la pregunta en sí viene desde un ángulo muy malo. ¿Quién es bueno? Vale, vale. Tú dices que siendo bueno, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Siendo bueno se va al cielo. ¿Bien? ¿Quién es bueno? Nadie. Solo Dios. Es decir, si solo Dios es bueno y no hay nadie que es bueno, ¿quién va al cielo? Cero. Nadie, ¿no? En otras palabras, tu solicitud de unirte a la Trinidad ha sido denegada, no cumple los requisitos mínimos, ¿no? Solo Dios es bueno. Tú no eres Dios, nunca podrás ser Dios, nadie va al cielo. No es por ser bueno que la gente va al cielo. Y Jesús, antes de responder, quiere ir a la raíz, un problema principal de esta persona, y es, no es por hacer nada, no es por ser bueno que se va al cielo. El problema es otro completamente, ¿no? Es por fe y no es por obras, ¿vale? Jesús ataca algo que necesita ser corregido antes de darle una respuesta que todos esperaríamos, ¿no? Hacer preguntas fuerza a la persona a cuestionarse sus creencias, ¿vale? Le ha desmontado su sistema de pensar que se va al cielo por obras. Seis. Fuerza a las personas a abrirse en sus perspectivas. Vamos a Mateo 22, del 15 al 22. Ahí leemos un texto que conocemos bien, ¿no? Dice, entonces, Salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Conociendo sus malas intenciones, Jesús replicó: Hipócritas, ¿por qué me tendéis trampas? Mostradme la moneda para el impuesto. Y se la enseñaron. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción?, les preguntó. Del César, respondieron. Entonces, dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se quedaron asombrados. Así que lo dejaron y se fueron. Preguntas trampa. ¿Has dejado ya de pegar a tu mujer? ¿No? ¿Qué respondes a una pregunta como esa? ¿Eh? ¿O tu madre sabe que eres estúpido? La pregunta es hacer en el colegio, ¿no? ¿Tu madre sabe que eres tonto? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Qué da igual lo que respondas? Ya estás dando por hecho. Hay una trampa en la pregunta, ¿no? Hay una trampa. Hay una trampa y es igual que esta pregunta que le están haciendo a Jesús, ¿vale? Hay algo en la pregunta que trae una trampa. Fíjate, se le acercan a Jesús y le dicen: Tú eres un hombre de integridad, de verdad, un gran maestro, no te dejas influir. ¿Se pueden pagar los impuestos o no se pueden pagar? ¿Dónde está la trampa aquí? Se han traído a los herodianos, ¿vale?, a la policía. Si Jesús dice, como buen Mesías, que todo el mundo esperaría que dijera: No, no hay que pagar impuestos a Roma, han venido los herodianos, y en cuanto oyeran esa palabra se lo llevarían y le cortarían la cabeza o lo matarían, ¿vale? Se acabó la vida de Jesús. Si Jesús dice sí, es lícito pagar los impuestos. Fijaos que la pregunta es muy sencilla, solo requiere un sí o un no. ¿Es lícito o no es lícito? Es muy sencilla la pregunta, sí o no. Si dice no, lo matan. Si dice sí, ¿cómo puede el Mesías esperado decir: Por supuesto, paguemos y financiemos al pueblo que nos oprime, ¿no? Yo no he venido a liberaros. Ah, ¿era esa la función del Mesías? ¿No? La función del Mesías era liberarles de la esclavitud, como Moisés. ¿Cómo iba a decir el Mesías: Claro que sí, financiemos a la gente que nos oprime y viola a nuestras mujeres? Imposible, su ministerio se habría ido al garete en ese mismo instante. Si dice sí, su ministerio se va al garete. Si dice no, su vida se va al garete. Lo matan. Es una pregunta trampa. ¿Os habéis fijado cómo responde Jesús? No cae en la trampa. No cae en la trampa. Dice: ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Una vez más, rompe por completo su forma de pensar culturalmente, se sale de sus patrones y viene con algo completamente nuevo. Y dice: Sus propios enemigos se quedaron asombrados y le dejaron en paz, ¿no? Es una respuesta brillante. Una respuesta brillante. No ha caído en la trampa. Y es que, ligado a esto, un séptimo punto es que hacer preguntas clarifica la pregunta que nos hacen. Dar la respuesta correcta a la pregunta incorrecta siempre es un error. Siempre es un error. ¿Vale? Jesús no podía responder a esa pregunta en la forma en la que estaba formulada. Si hubiera respondido con un sí o un no, habría cometido un error. No lo hizo. Pensemos en un momento en alguna pregunta parecida a nuestro propio contexto. Estás tomándote otra cerveza, ya es la tercera, hay que tener cuidado con este amigo. Y bueno, pues por alguna razón la conversación gira en esta, en este sentido, y te preguntan, ¿tú piensas que la homosexualidad está mal? Y tienes tres o cuatro amigos ahí, ¿no? ¿Qué dices ahora? ¿No? Es una pregunta muy sencilla, requiere un sí o requiere un no. Tienes que responder sí y tienes que responder no. ¿Tú piensas que la homosexualidad está mal? Bien. Si tú dices que no, ¿estás realmente siendo bíblico? ¿Estás realmente transmitiendo lo que la Biblia tiene que decir al respecto? Porque la Biblia sí que dice algunas cosas en contra de este tema relacionado a la homosexualidad. Pero no puedes decir simplemente no, ¿verdad? Si quieres realmente hacer justicia a lo que dice la Biblia, ¿no? Pues te queda solo otra opción. Tienes que decir que sí, ¿no? Sí, la homosexualidad está mal. Ahora, tú en el momento en que dices sí, ayudando un momento a verbalizar los pensamientos, los apodos, los nombres que van a estar entrando en las cabezas de las personas que están alrededor tuya, ¿no? O sea, ¿qué amables palabras van a estar pensando sobre ti? Que eres una persona intolerante, homófobo, fanático, más, no, hay muchas. Anticuado, chapa la antigua. Más. Injusto. ¿El qué? No lo oigo, lo siento. Intolerante, homófobo, injusto, arcaico, tradicional, ¿no? Incluso alguien que odia, ¿eh? Arrogante. ¿Quién eres tú para decir que esto está mal, ¿no? Muy bien. ¿Ese es el tipo de Dios al que adoramos? Obviamente tú estás ahí, tú estás representando al cristianismo, ¿eh? Pues tú, una persona no es cristiana, tú eres cristiano, lo que tú digas se supone que es lo que tu fe, tu Biblia, tu Dios piensa. Tú estás siendo un embajador en la mejor forma de la palabra. Estás representando la opinión de esa persona sobre el cristianismo. Va a depender de lo que tú digas. Tú la estás representando. ¿Estamos representando bien a Dios si la gente piensa que Dios es un Dios homófobo, arrogante, intolerante, arcaico, que odia? ¿Cuándo fue la última vez que cantamos en la iglesia, ¿no? Oh Dios eterno, tu intolerancia nos llena, nos arrodillamos ante tu homofobia y tu injusticia, ¿no? Lo cantamos todos los domingos, ¿no? ¿Es ese al Dios al que adoramos? Por supuesto que no, ¿no? Por lo tanto, decir que sí, tampoco es realmente hacer justicia al Dios al que adoramos, al Dios de la Biblia, y al Dios que tiene quizá algo mucho más complejo que decir en cuanto al tema, ¿verdad? Este es un tema muy difícil, obviamente, pero ante una pregunta trampa como esta, tú no puedes permitirte el error catastrófico de responder sí o no. Vas a querer tornar la conversación en otra dirección, no evitando el tema, profundizando en el tema, saliendo de esa trampa y hablando de cosas que van a hacer mucha más justicia a la Biblia, al Dios que ama a todas las personas, que condena al pecado, pero que ama al pecador. Y vas a querer empezar a desenmarañar un montón de conceptos que en el mundo están ligados. Lo que hacemos y lo que somos es lo mismo, mientras que para la Biblia no, y un montón de otras cosas, ¿verdad? No voy a ponerme a responder ahora, a lo mejor lo podemos tratar luego después, en el tiempo de... Vamos a estar mirando algunas preguntas, pero no puedes permitirte caer en esa trampa. Es demasiado lo que está en juego. Una mala respuesta puede alejar del Señor y del Evangelio a alguien durante muchísimos años. Muy bien. Hacer preguntas te ayuda a definir el problema y preparar el terreno, ¿vale? 8. Hacer preguntas pone a la luz contradicciones. viene alguien y te dice, la verdad no existe, ¿no? Y tú, pues, puedes pasarte 10 horas intentando explicarle cómo a lo largo de la filosofía, de la historia de la filosofía, pues tiene que existir la verdad, la búsqueda de la verdad, es imposible que no exista la verdad. O sea, te puedes pasar eso 10 horas o 10 días argumentando filosóficamente por qué la verdad tiene que existir y no puede ser relativa. O le puedes hacer una pregunta, ¿no? Te dice, la verdad no existe, ¿no? Y dices, ¿es eso verdad? La verdad no existe, es eso verdad, ¿no? Hay gente, sobre todo hoy en un mundo posmoderno, que vivimos con un montón de contradicciones, que vivimos creyendo cosas que no se sostienen ni de pies ni cabeza. Y a veces una pregunta sencilla puede hacer pensar y puede a veces pues quitar esos párpados que no permiten ver incongruencias tan obvias como estas, ¿verdad? Con una simple pregunta podemos ayudar a abrir los ojos y a desvelar incongruencia, ¿no? Es el método socrático, ¿no? Preguntas, preguntas, preguntas. En noveno lugar, hacer preguntas muestra interés en la otra persona. Y aquí es me quiero enfatizar esto de amar. Estamos llamados a amar. Hemos sido transformados por el amor de Dios, que ha muerto en la cruz por nosotros, que nos ha dado un corazón que ahora es capaz de amar. Antes no podíamos amar, pero ahora, gracias a Cristo, somos capaces de amar. Y a la hora de conversar, ¿se puede amar o no se puede amar? ¿Vale? Cuando hacemos preguntas, cuando no hacemos preguntas y simplemente ofrecemos información o hablamos de nosotros mismos, ¿qué sensación puede darle a la otra persona? Piensa, por ejemplo, en algún amigo que puedas tener que es ese tipo de persona que se puede pasar 2 horas hablando de sí mismo. Y es interesante, no es que no sea interesante, pero se pasa 2 horas hablando de sí mismo. Y a lo mejor la primera vez que quedas con él, pues qué interesante, ¿no? Pero después de la cuarta o quinta o sexta vez, que jamás te hace una pregunta, que jamás, ¿no? Pero dice, bueno, ¿quién quiere un amigo así? Si es que solo quiere oír su propia voz, ¿no? Pues está tan enamorado de sí mismo que se podría hacer lo mismo ante un espejo, ¿no? Gente así no tiene muchísimos amigos, o al menos amigos que le duren más de una semana, ¿no? ¿Por qué? Porque la amistad consiste en un toma y un daca, en, oye, pues venga, vale, me meto en tu vida, háblame de tu problema, háblame de tus gozos, quiero compartir eso, pero luego tiene que ser recíproco, ¿no? Yo te voy a contar de lo mío, mis problemas, mis gozos, es compartir experiencias, es compartir una vida, pero no puede ser unidireccional. Una amistad tiene que ser bidireccional. Tiene que haber un toma y un daca. Y alguien que nunca hace preguntas, que no está dispuesto a intentar meterse en tu mundo, es alguien que nunca va a conectar con nadie, ¿verdad? Y qué importante es que sepamos amar a las personas diciendo, mira, estoy dispuesto a olvidarme de mí, quiero meterme en la vida de esta persona y escuchar de verdad. No escuchar solo para luego yo usarlo como un puente y hablar de lo que a mí me interesa, sino meterme realmente empatía y escuchar con el corazón, ¿no? Si ves las conversaciones que tiene Jesús con la gente, raramente Jesús se lanza a hablar. Casi siempre escucha primero, que como digo, es increíble, es Dios que quiere escucharnos primero, ¿no? En otras ocasiones sí va a hablar a 5.000 personas, porque hay un lugar para todo, pero cuando hablamos del tú a tú, suele ser así. Conversaba con las personas, no les sermoneaba. Y tantas veces estamos acostumbrados a no a dialogar el Evangelio, sino a escupir el Evangelio, como si fuera un paquete de información, te digo, unas 4 leyes o un algo. En plan, cuando veo el momento, te lo lanzo, ¿no? Y es casi el mismo paquete para todo el mundo. Da igual donde estés, con quien sea, este es el Evangelio, es igual para todo el mundo. ¡Pum! Ahí lo tienes, ¿no? Mientras que algo mucho más difícil y que muestra mucho más amor es ver dónde está la persona, meterte en su vida Y desde donde está esa persona, conectarlo con el Evangelio y ver cómo el Evangelio responde a su necesidad, ¿verdad? Ahí es donde está, ¿no? Y eso es lo que hacía Jesús. Se nos dice, id y predicad el Evangelio, ¿no? No predicad y idos, ¿no? Es ese encarnarse, es ese amar a la persona verbalmente, ¿no? Hay que escuchar y ver dónde está. Hacer preguntas es amar. Y os aseguro que siempre, siempre trae recompensa, ¿verdad? Y por último, 10. Hacer preguntas es tener iniciativa y ser provocativo, ¿no? Salió hace poco un artículo de Samuel Escobar en Protestante Digital que hablaba de los evangélicos como una minoría. Decía, una de sus frases era, tenemos que aprender a ser una minoría madura, ¿no? Llevamos arrastrando por nuestra identidad de un país completamente católico una mentalidad de estar muy a la defensiva, ¿verdad? De estar oprimidos, de haber sido perseguidos, es algo completamente normal y ocurre en muchos otros países, pero esta mentalidad de estar siempre un poco a la defensiva, de que vivimos en un contexto donde se nos ataca, se nos oprime, se nos ridiculiza o ni se nos conoce, ¿no? Somos los evangelistas, pero esa mentalidad de estar a la defensiva nos pone situaciones que no son las ideales. Pablo, cuando predicaba el Evangelio, cuando Pablo se le pide presentar su apología, su defensa ante el rey Agripa, él presenta su defensa y la respuesta del rey Agripa al final es: por poco me convences. Un poquito más y me convences. La otra traducción es: ¿qué te piensas? ¿Que me puedes convencer? En realidad, las dos traducciones en griego son completamente válidas. En una es de reacción: ¿qué te piensas? ¿Que me puedes convencer? Y en la otra es casi positiva, en plan: un poco más y me conviertes, ¿no? Pero da igual cuál sea la traducción más correcta, en ambas se ve claro que la defensa de Pablo, en realidad, defendiéndose ante la gente que le acusa, siendo el único creyente en medio de un contexto hostil, en realidad el que está atacando es él. El rey Agripa reconoce que hay un mensaje, un llamado, un ¿y tú qué? Y nuestra forma de evangelizar, de relacionarnos, muchas veces es: uy, espero que no saquen el tema, ¿no? O a ver si sacan el tema, a ver cómo me voy, o es un poco de reacción. Pero yo creo que estamos llamados a ser los que inician, los que provocan, los que no tienen esa mentalidad de defensiva, sino que son los que están buscando y creando conversaciones y preguntas que quizá van a incomodar a otros. Si os fijáis, muchas de las preguntas que he leído antes son preguntas, bueno, muy buenas, muy profundas algunas, pero muchísima gente, nadie les está haciendo estas preguntas. ¿Cuál es el sentido de la vida? Telecinco no te está haciendo que reflexiones sobre esa pregunta. Los anuncios tampoco. O sea, en la sociedad, en la cultura tan secularizada y tan materialista en la que estamos, las preguntas fundamentales de la vida, aunque todas nos las hacemos para adentro, no se están haciendo en la calle o en los medios. Es nuestra responsabilidad hacer pensar a la gente, acercarles al Evangelio y ser nosotros los que provocamos conversaciones, provocamos preguntas que puede que se queden ahí y que el Espíritu Santo pueda usar como semilla para ir sembrando.